Bueno, pues nada, muchas gracias a Coplanet, que nos invita de vez en cuando, muy a menudo, a presentar nuestras cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de algo ciertamente novedoso. Ya la microbiótica en sí es bastante novedosa, y la nutrición simbiótica. De hecho, ponéis en internet nutrición simbiótica y los únicos que hablamos de eso somos nosotros, de momento. Y de microbiótica, pues prácticamente igual. Y bueno, y esto de la psicobiótica, pues llevamos mucho tiempo investigando con este nombre, y para nuestra sorpresa, en el 2013, pues aparecieron unos científicos que empezaron a hablar de los psicobióticos. Entonces ya dijimos, ah, bueno, qué bien, pues vamos a empezar a acoplarnos a la corriente, digamos, de nueva ciencia, dentro del rigor científico, pero de vanguardia, ¿no? Por lo menos en el aspecto más formal, en cuanto al nombre, en cuanto a los nombres y, por supuesto, en cuanto al concepto general. Aunque nosotros vamos, como no somos científicos, es decir, no tenemos ninguna titulación universitaria, podemos afortunadamente ir más deprisa. No tenemos que ir comprobándolo todo metódicamente, que me parece muy bien el método científico, pero nosotros vamos más deprisa en ese sentido, porque vamos por otros canales comprobando las cosas, más de la experimentación. O sea, si una cosa funciona, pues ya está, nos vale con esto. Entonces, bueno, voy a intentar ir deprisa porque os quiero contar algo muy bonito, muy novedoso, y que sería para desarrollarlo en un día o dos, y a ver si en una hora puedo hacerlo. A riesgo de perder un poco la chispa, las cosas graciosas que se me pueden ocurrir, porque voy a ir dándole a la clic, clic, clic lo más rápidamente posible para que veáis un poco una panorámica muy escueta, muy telegrámica, de un amplio espectro de lo que viene del futuro y que va a revolucionar bastante la medicina, sobre todo la psiquiatría y la salud en general. Bueno, para empezar, somos un colectivo simbiótico. Tuvisteis el viernes, que supongo que algunos de los que estéis aquí lo asistiríais, a la charla de mi compañero de investigaciones, Ander Urederra, que es el padre de la nutrición simbiótica, y hizo una conferencia sobre nutrición simbiótica. Y la simbiosis, pues, es una ley fundamental de la naturaleza, la interacción, la colaboración, la puya mutua entre los integrantes de una especie o de diferentes especies. Entonces, somos un colectivo simbiótico, que significa que dentro de nosotros, aparte de células humanas, hay un montón de especies, miles de especies, de microorganismos que no son humanos, pero que sin ellos no podríamos vivir, y ellos sin nosotros tampoco. Por eso hay esa simbiosis. Concretamente dicen que hay unos 10 billones de células, a veces otros dicen que 5, otros que 1. Si en un examen decís, os preguntan cuántos billones de células hay y decís entre 1 y 10 billones, no sé si os aprobarían, pero yo he leído informes científicos que manejan diferentes datos a ese nivel. Y tenemos 23.000 genes, cada uno diferentes, pero todos en la cantidad es la misma, son 23.000 genes a nivel de células humanas. Pero microorganismos tenemos 100 billones, o sea, por lo menos 10 veces más, y más de 3 millones de genes, que también son nuestros, en el sentido de que no los apropiamos como humanos depredadores que en general parece que somos, sino que conviven con nosotros y tenemos que, para empezar, darnos cuenta de que están ahí, que es lo primero que debemos de hacer. Oye, estoy todo el tiempo con una botellita que os he flaseado antes un poco, y que estaría muy bien que tuvieras unas cuantas de estas en casa, con microorganismos regeneradores, que ya José Net ayer creo que os contó también cosas de estas. Entonces, esa información es vital para nuestra salud y es desconocida hasta hace muy poco para la ciencia. No se tenía en cuenta. Bueno, si pasamos un peldaño más allá abajo, nos encontramos que podemos tener entre 2 y 10.000 billones de virus, porque el mundo de los virus ya entra dentro del mundo de la biología cuántica, de los sub, las partículas sub, que no se sabe cuántas son y qué hacen, si sabemos que gran parte de estos virus están trabajando como metaprogramadores dentro del ADN, que gran parte de nuestro ADN es ADN transferido de los virus, y que el 99,9% de todos los virus que existen son todos positivos. Eso, porque si con las bacterias tenemos un problema de que bactericida, el champú, el desodorante bactericida, qué bien, cómo mola, y eso es un tóxico, pero nos lo venden como un adelanto de la ciencia, con los virus ya ni os cuento. O sea, decir virus es... Pues no, los virus son realmente el quid de la cuestión. Y son todos súper positivos, salvo unos cuantos que, bueno, cuando tienes el sistema inmune débil, pues te entran y te pueden hacer pupa. Y los que ya se han diseñado por ingeniería en grandes laboratorios de farmacia o de institutos militares para machacar la vida, pues eso ya es otra película. Ya esos son más complicados de... Uy, ¿por qué? Bueno, pues con esto a ver qué hacemos. Con esa información de virus, de bacterias, de células que están dentro de nosotros y que no lo sabemos. Entonces la microbiótica viene, es una visión amable, agradecida, amorosa, consciente, que viene a decirnos que tenemos que relacionarnos con ese mundo microscópico, pues con amor, con agradecimiento, con consciencia. Y en esa relación, pues se establece un puente entre nosotros como personas, organismos complejos, que llevamos integrados todos esos seres, nosotros con el medio ambiente, los que estamos aquí, en nuestra casa, nuestro hábitat, nosotros con la biosfera, con la vida sobre la Tierra, nosotros con la noosfera, que es la suma de todas las mentes de la humanidad, que es la mente de la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo, inteligente, y se está naciendo esa noosfera, que es la suma de todas las mentes de la humanidad, que todas están conectadas, aunque nosotros no tenemos acceso consciente a esa información, ¿no? Pero algunas personas sí, y también tenemos acceso a esa memoria del planeta, porque está dentro de nuestros genes, como está en cada una de esas bacterias. Y en esos seres tan pequeños tienen capacidad de comunicarse con todas las bacterias del planeta en una intranet maravillosa que ya los científicos han logrado descubrir, y se pueden transferir genes de una punta a otra del planeta a distancia para adaptarse mejor al medio, que no podremos hacer nosotros, ¿no? Pero esa parte, digamos, de evolución todavía no la tenemos activada. Simplemente, pues, se trata de un poco de paciencia, enfocarnos, y a lo mejor, con suerte, como está a punto de extinguirse la humanidad, y la evolución se ha visto que da saltos cuánticos cuando una especie está en riesgo de extinción, pues da un salto evolutivo importante para adaptarse al medio, pues con suerte a lo mejor somos capaces de... Algunas personas son capaces, yo no me quiero incluir, ojalá, pero hay que ponerse las pilas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la microbiótica viene como a generarnos un paraguas de aplicación, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para comer? ¿Sirve para ser millonario? ¿Sirve para tener salud? ¿Sirve para ligar? Si sirve para algo, me interesa, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, básicamente para dos cosas. Hay un libro por ahí que se llama Microbiótica, lo tenéis ahí en la tienda, y está dividido en dos partes. La microbiótica exterior, aplicar esta ciencia de los microorganismos regeneradores, que regeneran la vida, que dentro de las miles de millones de especies que habrá, pues unas poquitas tienen ese poder, que lo que tocan lo regeneran, lo transmutan, lo sanan, lo que sea. Radiactividad, petróleo, contaminación... Ya no me quiero meter en el tema de salud, porque como esto se va a publicar por internet, por vídeo, pues yo no quiero decir ya nada más, ¿no? Pero ya podéis poner puntos suspensivos. Y luego, hacia el interior, podemos solucionar problemas de salud y podemos entrar en un nuevo estado en el que somos responsables de nuestra salud y somos capaces de gestionar, de autogestionar nuestra salud, contando con ese potencial maravilloso de microorganismos que llevamos dentro y con los que, estando fuera, podemos incorporar que tienen esos maravillosos poderes de transformación, ¿no? Entonces eso lo llamamos nutrición simbiótica, y una rama, digamos, o una línea paralela a la nutrición simbiótica es la psicobiótica. La nutrición simbiótica, pues, lo que intenta es tomar conciencia a través de nuestra alimentación, para empezar, no solo con la alimentación, pero de entrada, y además este congreso que es enfocado en esto, pues más, de que cuando nosotros comemos, lo que comemos a nuestros microorganismos, especialmente en el intestino, que es donde está el 90% de todos los microorganismos que llevamos puestos, lo que comemos les sienta bien o les sienta mal. Se mueren o crecen con lo que comemos. Casualmente, aquí ya todos sabéis de qué va la comida y todo eso, no tenemos por qué hablar, pero de esto, a redundar, pero casualmente todo ese mundo microbiótico se nutre y se fortalece con las cosas sanas que a nosotros nos sientan bien, especialmente los vegetales. Y si son ecológicos, pues mejor, porque claro, ya sabéis que el mundo vegetal, eres muy vegetariano. Yo tengo algún caso hace poco de varias personas, dos o tres, vegetarianos de hace 20 años, llenos de enfermedades de todo tipo, sobre todo alergias y problemas. ¿Y qué hacen? Pues que no comen ecológico, claro. Y a lo mejor no lavan bien las cosas, que los vegetales, y se están chupando un montón de tóxicos que vienen ahí. Y su microbiota intestinal, que está diseñada para neutralizar y absorber y eliminar todos esos tóxicos, si está debilitada, pues no puede con ellos. Entonces, nosotros comemos para nutrir a nuestros microbios, para que ellos nos nutran a nosotros. Eso es un poco el enfoque de la nutrición simbiótica. Alimentos simbióticos. Bueno, los alimentos simbióticos son aquellos que en sí mismos llevan fibras, prebióticos, todas las frutas, todos los vegetales, todas las cereales, en general, fibra vegetal que nosotros no asimilamos, pero que en las bacterias del colon, donde está el 80% de nuestro microbiota, pues sí las absorben, y de esas fibras vegetales se extraen un montón de sustancias, de metabolitos, de micronutrientes necesarios para nuestro organismo. O sea, dándoles hierba, nuestras ovejas y vacas del intestino están contentas. Si no les damos hierba, pues a ver qué les damos, pienso, transgénico, ¿no? Así están las vacas locas, comiéndose piensos de otras vacas que las trituraron para dárselas a las pobres. Luego, en el mismo alimento también hay probióticos, es decir, microorganismos vivos que van a pasar la barrera gástrica de jugos gástricos que están a un pH de 2,5 para precisamente cargarse todos los microorganismos y todas las amenazas que vengan del exterior, pero esos microorganismos, como viven en un medio ácido o están diseñados por naturaleza para resistir, pues pasan y se van a integrar en nuestra fauna y flora interna, intestinal, reforzando esa microbiota interior que nos está ayudando a hacer todos esos procesos que ya sabéis y que vamos a ver ahora. O sea, los probióticos están junto con los prebióticos, y también hay posbióticos. Es decir, una serie de micronutrientes que, sobre todo, cuando esos alimentos han sido fermentados, se han generado del propio proceso de la fermentación, que previamente no estaban en esos alimentos. Entonces, los posbióticos son micronutrientes que están ahí y que, si estaban fermentados esos alimentos, van a estar en mayor cantidad y en mayor diversidad, pero que de cualquier manera en los alimentos en sí los llevan, ¿no? Los llevan puestos. Entonces, bueno, las cualidades terapéuticas de los probióticos, pues protegen la salud de nuestro sistema digestivo, porque ya lo sabemos, por eso los necesitamos. Cuando no tenemos suficientes, pues tenemos que ir al herbolario, a la farmacia, a comprar, y ahí hay todo un mundo, que si los probióticos liofilizados en cápsulas, todos clónicos iguales, ahí esperando a que les saques en paracaídas dentro de la selva, a ver qué pueden ayudar, y llegan allí, y están los indios por ahí del intestino, y dicen, estos que vienen, no, venimos a ayudar, joder, ¿dónde vais? Todos ahí vestidos de, ¿sabes? Pues eso, las cosas, todos iguales, ahí en medio de una biodiversidad de miles de especies, y estos todos iguales. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, no sobrevive casi ninguno. Pero bueno, esto es otro mundo. Entonces, también refuerzan nuestro sistema inmune, porque la base de nuestro sistema inmune está en el intestino. y el intestino es un tubo que no está vacío, lleno de bichitos y punto, y entra la comida y se acabó. Uf, eso es un mundo impresionante, lo que hay de todo. No hay nada que en el cuerpo, no hay ni una millonésima de centímetro que nos sirva para algo. Pero en este caso el sistema inmune, que es difuso, está por todo el cuerpo, no sé dónde está. La base está en el intestino y la microbiota intestinal es un elemento fundamental de ese sistema inmune. También protegen procesos degenerativos, tumorales, esto ya se sabe, ya se han estudiado, todos los procesos degenerativos del metabolismo, los probióticos generan un equilibrio o generan unos efectos antioxidantes que van a ayudar a que eso no suceda o se detenga o se revierta. Favorecen la producción de neurotransmisores, que es de lo que vamos a hablar hoy, es decir, la serotonina y todos estos neurotransmisores que tenemos en el cerebro, que a veces cuando nos faltan, pues tenemos que ir al psiquiatra para que nos recete unas pastillas y todo esto, pues se fabrican en la mayor parte en el intestino, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahora. Y también esos neurotransmisores, que no solo van al cerebro, sino que se dispersan por todo el cuerpo, pues son los que se encargan en gran medida de mantenernos una calidad emocional y psíquica equilibrada, ¿no? Luego también, estos probióticos o microorganismos buenos ayudan a que los parásitos, los malos, los que tenemos dentro, que comen de nosotros y solo nos dan veneno, parásitos, no nos dan nada, no solo no nos dan nada, sino que nos castigan, nos machacan, pues estos van a ocuparse de, oye, pacíficamente, oye, iros de aquí, porque somos más, así que os podemos. Y entonces ellos pues, se van retrayendo, si no hay de lo bueno, pues los malos crecen, evidentemente. Y luego tienen una función clara de equilibrio hepático, que todo lo que se procesa en el intestino, ya sabéis que pasa por el hígado como filtro a través de la sangre y después ya el pobre hígado lo tenemos ahí sobrecargado a tope. Bueno, los alimentos simbióticos por excelencia son los alimentos fermentados, que ya llevamos unos años diciéndolo a todo el mundo que nos encontramos, que hay que incorporarlos en la dieta habitual para siempre, nuestro estilo de vida. ¿Cuánto tiempo tengo? Para siempre. ¿El arroz integral? ¿Cuánto tiempo lo tienes que tomar? Para siempre, ¿eh? Son alimentos para siempre, poquito para siempre. Yo entiendo los crudiveganos que, bueno, a lo mejor de una vez ya se enteran, que no saben de alimentos fermentados, no los tienen incorporados en su sistema, cuando son los más poderosos que existen. Por eso hay que comer poco, alimentos sólidos y líquidos, ¿vale? Entonces, eso es un mundo, nosotros damos talleres, pues ayer hemos tenido uno que explicamos esto, pues, y enseñamos a hacer esos alimentos fermentados, y bueno, pues ahí hay más gente, afortunadamente, que está haciendo todo esto, a ver si de una vez empezamos a ser una minoría consciente que empezamos a incorporar estos alimentos fermentados en la dieta para estar mejor, para estar más sanos, para ser más felices y todo eso, porque la combinación que llevan esos alimentos fermentados es imposible de imitar por un laboratorio farmacéutico ni por nadie. Entonces, ¿para qué vamos a comprar cosas que podemos hacer nosotros? Salen mucho más baratas, es divertido y además es maravilloso, ¿no? Pues eso, incorporar alimentos fermentados en vuestra dieta. Bueno, el enfoque de la nutrición simbiótica nos viene a decir que la causa de todas las enfermedades es una inflamación que proviene, esto ya lo sabéis, de una toxemia acumulada desde que nacemos, de todos los factores negativos que terminan incidiendo pues, en un órgano, en otro o en todos, y básicamente son alimentos que no sabemos digerir, tóxicos que se acumulan en el intestino y emociones que también se acumulan en el intestino que no están resueltas. Este factor no se suele hablar de él, pero ahí empezamos a entrar en lo que llamamos la psicobiótica. Bueno, el verdadero motor del cuerpo humano es el intestino y ahí está como un alambique que debería de funcionar como en fermentación, que es lo que hace. Por eso el olor a vómito huele a fermentado y cuando huelemos un alimento que huele a fermentado, decimos, huele a vómito. Pues sí, como los quesos que huelen a pies. ¿Y qué pasa? No, es cultural, Si no tenemos cultura, ¿qué vamos a hacer? Si somos incultos, pues tendremos que aprender, ¿vale? Entonces, los alimentos fermentados mejoran nuestra digestión. Y el intestino, que lo tenemos putrefacto por dentro, significa que está desequilibrada esa flora, porque si estuviera equilibrada, nuestra caca y nuestros pedos no olerían. Sería CO2. Entonces, ahí ya vosotros sabréis cómo tenéis el intestino y lo difícil que es mantenerlo equilibrado. Bueno, muy rápidamente el intestino, intestino delgado, intestino grueso, el intestino delgado tiene como 8 o 9 metros, el grueso como 1,5 y tal. El intestino delgado pues está dividido en 3 partes y el intestino grueso en otras 3. Y el intestino al final es un tubo como de entre 8 y 10 metros, 11, por el que pasan, en 70 años pasan 100.000 kilos de comida, 150.000 o 200.000 litros de cerveza, esto de agua o de lo que sea, o sea, líquidos en general. Y pues, ahí tenemos todo un proceso en el que por capilaridad, por diferencia de potencial bioeléctrico, todas las toxinas de metales pesados, tóxicos, en general, se van adhiriendo a las paredes del intestino. Hay por ahí unos estudios abominables, o sea, mejor no los veáis, de estudios forenses que te hacen anatomías, te diseccionan intestinos y te llegan a sacar hasta 2 kilos, de una sustancia viscosa, negruzca, petrolífera, asquerosa, que huele que apesta, que es lo peor que huele dentro del cuerpo, pegado a las paredes del intestino. 2 kilos. Eso nos está envenenando constantemente. Comamos lo que comamos. No, aquí nadie se libra. Entonces, limpiar eso es lo más difícil del mundo. Y una vez que limpias eso, cualquier enfermedad se cura. Porque el sistema inmune y el cuerpo está diseñado para estar sano. Si tenemos esa basura pegada en nuestras paredes, que no sale ni de coña, como no le metamos mucha atención y enfoque durante mucho tiempo, meses, claro, cuando estamos enfermos a lo mejor se nos concienciamos, pero ya es tarde, lo ideal es hacerlo antes. Eso se trata. Y dentro de ese intestino además tenemos esa microbiota intestinal, que es un órgano que no es humano, que está ahí, que puede pesar hasta 2 kilos, o sea, es el órgano más grande del cuerpo junto con el hígado, y que son unos seres maravillosos, una gente pequeña, que bueno, ya esto os va a sonar, son la base del sistema inmune, que ya lo hemos dicho, nos ayudan a asimilar los nutrientes, que todo lo que comemos sin ellas no podríamos asimilar, porque ellas son las trabajadoras que lo desengranan y nos permiten asimilar esos nutrientes que están en la comida y que vayan a la sangre y que hagan su trabajo de alimentar a todos los órganos. Ellas eliminan muchas sustancias tóxicas. Si no fuera por ella, vamos, colapsaría el intestino solo de toda esta basura que sin querer vamos ingiriendo todos los días. Pero llega un momento en que no pueden más. También porque las debilitamos con el estilo de vida y la dieta y demás. Controlan los microbios patógenos, apoyan en la generación de los neurotransmisores y también hacen una cosa muy interesante, porque las emociones están aquí y ellas no hablan un lenguaje mental, sino emocional. O sea que con las bacterias de nuestro intestino y de todo el cuerpo nos podemos comunicar desde el sentir. Por eso las mujeres tenéis más capacidad que nosotros, porque vosotros del sentir lo lleváis puesto, no es una cosa de la cabeza, mucho más que nosotros. Pero bueno, en fin, principios de la psicobiótica, pues para empezar, lo que os decía, que hay una interacción de simbiosis y sintropía, o sea, de generar orden vital en la vida. Es una tendencia que tiene la vida, generar orden vital, conservarse, multiplicarse, creando orden que se autorregula. Eso es una base. Después somos holosimbiontes, que significa una palabra rara, que significa, como os decía antes, que somos un conjunto de sistemas vivos integrados, conviviendo entre sí. Todo eso son bacterias y microorganismos, ¿eh? Ahí no se ve ni una célula. Eso sería como nos tendríamos que ver realmente si pusiéramos la cantidad de microbios que llevan en el cuerpo. No, ahí no hay ni una célula humana. se ven los microbios que llevamos, no las células, porque son muchísimas más. Y luego, la psicobiótica es una interacción compleja que tiene en cuenta la dieta, tiene en cuenta esa microbiota no solo intestinal, sino de todo el cuerpo, el sistema nervioso entérico, que ahora veremos, el famoso segundo cerebro, el cerebro, por supuesto, las emociones, a través de todos los neuropéptidos que se generan también en el intestino, que eso es otro mundo, que ni siquiera vamos a hablar de ello hoy, porque todavía apenas se ha investigado a nivel científico, y también con el comportamiento, porque esas, las bacterias que llevamos dentro regulan nuestro comportamiento. Y eso sí ya está estudiado. Yo hoy solo voy a hablar de lo que científicamente ya está consensuado y que va a misa. No os voy a contar nada de ciencia ficción, porque entonces ya no nos daría tiempo y no es el momento, ¿no? Bueno, esto es un poco de ciencia ficción, entre comillas, pero no para muchos, y por supuesto para vosotros tampoco. O sea, básicamente somos luz, información, vibración, también somos agua, 70-80%, y luego tenemos por ahí aparente hardware material que está formado por células y microbios, ¿no? Pero esto también lo somos y principalmente, y hay que tenerlo en cuenta, y la psicobiótica, por supuesto, lo contempla. Este señor, que es un compañero de investigaciones desde hace casi 30 años, cuando era un chavalín que era un superdotado que estudiaba la Facultad de Psicología, y pues desde entonces estamos en contacto, y él es, bueno, es el que coordina ahora mismo la Escuela de Navegantes, que es una escuela de psicología transpersonal que creamos en los años principios de los 80, y también es el principal impulsor en España de esta corriente, que la hemos, bueno, acuñado nosotros, y él la llama a veces psicología sintrópica, puesto de buscar orden interno vital a través de todos estos ingredientes. Y él dice una cosa que yo no la puedo decir mejor, la voy a leer. La resonancia de cada elemento en ese holosimbionte, que es la persona, influye en todo el conjunto, en un campo unificado, donde la conciencia microbiana, en equilibrio y plenitud de recursos, está compartiendo ese campo de salud con nuestras células humanas, reorganizándolas y viceversa. ¿Eh? ¡Qué bonito! Redondo. Pues esto es una buena definición de lo que sería la psicología sintrópica o la psicobiótica. Tenemos tres cerebros, yo diría que cuatro, pero bueno, por lo menos, o más, pero vamos a hablar de los tres principales. El cerebro primero, que regula el sistema nervioso central, son 10.000 millones de neuronas. El cerebro segundo, que solo tiene 100 millones de neuronas, pero, oye, que regula el sistema nervioso entérico, y ahora hablaremos de él. Y el tercer cerebro, que es el sistema nervioso, bueno, el sistema cardiovascular, que solo tiene 10 millones, que está en el corazón, que es el más poderoso de todos, por cierto. Aquí no es cantidad lo que predomina, o sea, lo importante no es la cantidad, sino, ya sabes. Entonces, esos tres cerebros están regulados, bueno, están comunicados, no necesitan ningún sistema de hardware para comunicarse, porque todo funciona en nosotros a la velocidad de la luz. Pero eso todavía no está muy descubierto científicamente. Ya hay una medicina biocuántica que habla de todo esto hace más de 40 años, ¿no? Pero hay un nervio, que es el nervio vago, el décimo par craneal, que ahora hablaremos de él. El segundo cerebro, el primero que empezó a hablar de ello fue este señor, el doctor Michael Gerson, que creó la neurogastroenterología, que es la relación entre el cerebro, el intestino, las emociones, el comportamiento psíquico, y él pues dice esto, que es muy interesante, que escribió un libro en los años 90, que todavía inexplicablemente no se ha publicado en castellano, Segundo Cerebro, y dice pues que el lenguaje hablado por las células del sistema nervioso abdominal es tan rico y complejo como el del cerebro. O sea, él empezó a decir esto y ahora ya está, científicamente está admitido que es así. Por cada señal que el cerebro primero manda al cerebro segundo, el cerebro segundo manda 10 al primero. Ya con esto lo digo todo. A ver quién manda aquí. O quién, no, es que quién manda, porque aquí no manda a nadie. Eso lo pasa entre nosotros, en la sociedad, pero aquí esto es todo holístico y en circulación y todo fluye y no hay nadie que sea el jefe. Esto es una caricatura de lo que es el sistema nervioso entérico. Es decir, todos los ramales, todo el intestino está lleno de terminaciones nerviosas, miles y miles de cientos, millones de muchas más que esto que se ve nada. Pero ahí os hacéis una idea de cómo es, ¿no? Entonces, a lo que vamos. Básicamente, es la relación entre las neuronas del intestino, las bacterias y el epitelio intestinal, las paredes del intestino, las que generan todo esto que vamos a ver, que estamos viendo, que básicamente, pues traducido a pesetas, bueno, a euros, son 95% de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, ya sabéis. El que no tiene serotonina se suicida, o se muere, o está deprimido, no puede comer. Entonces van los psiquiatras y le dan inhibidores de la recaptación de la serotonina, para que tengas más en el análisis de sangre. Que es lo que interesa, que en los análisis salga. Y eso pues te jode otras cosas, efectos secundarios. Bueno, no voy a hablar de este tema, porque ya todos lo sabéis, y si no, pues informaros. Pero yo que animo a los, iba a decir a mis colegas psiquiátricos, psiquiatras, bueno, yo no lo soy, ni lo pienso ser, pero animaría a los psiquiatras y, por supuesto, a las farmacéuticas, que son bueno, los verdaderos productores de los fármacos que estos señores transmiten, recetan, que bueno, que la pregunta del millón, a ver, si el 90% de la serotonina se fabrica en el intestino, ¿por qué estamos recetando pastillas solo para el cerebro? Para hacer ahí lo que sea. ¿Por qué no buscamos la manera de que esa serotonina que fabrica el intestino vaya mejor al cerebro y podamos tener de una manera más natural y sin efectos secundarios la serotonina que necesitará el cuerpo? Porque como esto ya está admitido, nadie va a decir, no, es que no hay evidencia científica. No, por favor. Si no lo digo yo, si yo no soy nadie. No solo de la serotonina, de la dopamina, que la dopamina pues es la fuerza que nos hace levantarnos de la cama por la mañana, el impulso. ¿Eh? Y de 30, el GABA, son los neurotransmisores que nos relajan. Lo contrario de los corticoides, de los cortisoles, que nos estresan, de la adrenalina, los cortisoles. Y 30 neurotransmisores más que son... todo ese mundo, todo ese lenguaje maravilloso que tenemos en el cuerpo, que regula nuestras emociones y nuestra visión de la vida. Pues todo eso se fabrica en el intestino en gran medida. Y lo dejo ahí, nada más. Bueno, esta señora es una doctora que rusa, asentada en Inglaterra y que da vueltas por todo el mundo, que hace poco pues la pudimos conocer personalmente, que tiene un libro muy interesante que se llama GAPS, que se ha traducido al castellano hace poco. Bueno, estaba traducido al castellano, pero mala traducción sudamericana, y ahora una amiga pues la ha editado en castellano, ¿no?, en España, que lo llama síndrome psicointestinal. Pues esta señora dice algo que es alarmante, pero que están ahí las estadísticas. O sea, hace 10 años... uno de cada 10.000 niños será autista. En el 2025, uno de cada dos niños va a ser autista. Esto, estadísticas oficiales. Aumentan también un montón de enfermedades psíquicas que tienen los niños, que ya, ¿sabes? Todas estas enfermedades no tienen cura, pues de por vida ya, a tomar pastillas. Y aumenta un montón las enfermedades ya de adultos, también de los niños, enfermedades autoinmunes. Cuando vas al médico y te dice, no, es que usted es algo autoinmune, al saco. O sea, no tenemos ni idea ni de cómo curarlo, pero tomes esto, pues, sirve para algo, o porque es lo que a mí me han traído los visitadores médicos que dicen que sirve para algo. Ni idea. 200 hay, más de 200. Y depresiones, trastornos psíquicos, esquizofrenias, todo esto, ¿no?, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces esta señora dice que todo eso se cura con su método. Su método, pues bueno, es muy valioso, verdadero, ha formado a miles de médicos ya esta señora en todo el mundo y funciona. A mí personalmente no me termina de convencer porque la base de su método es una dieta en la que se añaden fermentados, todo ecológico por supuesto, y caldo de carne. Un caldo de carne bien espeso que fabricas con animales que conoces quién los cría. Dice ella que hay que hacerlo así. O sea que para que tu hijo autista se cure, tienes que conocer al granjero que te proporciona la carne y que sea sana, ecológica y todo lo demás. Pero bueno, Ahí está, y funciona. Entonces, bueno, sigamos. Para nosotros las claves de la psicobiótica, por supuesto, empieza por una regeneración intestinal, desintoxicación, una dieta de nutrición simbiótica y suplementos. Vivimos en un mundo tan oxidativo, en todos los sentidos, contaminación electromagnética, ambiental, los productos de los alimentos, químicos, agua, tap, que como no le metamos un complemento a eso, no llegamos. No llegamos, ¿vale? Y la limpieza de las emociones negativas, porque si no, si hacemos lo de por fuera y cambiamos nuestra forma de comer, que es dificilísimo, y vosotros lo sabéis, cambiar las rutinas que hemos aprendido, pero no gestionamos lo que llevamos aquí puesto, que no queremos soltar, ¿no? Desde pequeñitos, ni lo sabemos, pues no funciona. También las emociones son putrefactivas, o fermentativas, o sea, nos oxidan o nos antioxidan. Entonces, nosotros las dividimos en esos bloques y hay que trabajarlas. Y, bueno, no me puedo extender, pero las emociones, pues, todos los órganos tienen una parte, esto ya lo dice Medicina China y lo decía la doctora Gerda Boyesen con la psicoperistalsis y la biodinámica hace 40 o 50 años también ya, que cada órgano tiene una función física y una función emocional, ¿no? Pues el intestino pues también es la que se encarga de digerir eso. Así que el segundo cerebro además digiere las emociones. Que esto el doctor Henson y los grandes científicos que hoy en día están trabajando en todo este asunto todavía no lo definen así, pero es así. No solo los neurotransmisores, sino los neuropéptidos, que son las moléculas orgánicas que fabrica el cuerpo, que son el lenguaje de las emociones. Y hay más de 70, 80, 100 moléculas que se han descubierto y eso en gran medida se fabrica en el intestino, va por todo el cuerpo. O sea que no solo estamos hablando de una comunicación cerebro-intestino, sino que es todo el cuerpo que está recibiendo neurotransmisores y que está recibiendo, porque no todos los neurotransmisores que fabrica el intestino van al cerebro. Todas las células del cuerpo tienen receptores para captar estos neurotransmisores y estos neuropéptidos, que dentro de cada célula hay un ser, es un ser entero completo, y necesitan también esas sustancias para cumplir sus funciones y estar bien. El asunto es que en nuestro intestino tenemos una coraza visceral, física, no solo tóxicos físicos, sino psíquicos también, que son todas las emociones que no están digeridas, acumuladas. ¿Sabéis la peristalsis? Es el movimiento que tiene el intestino cuando las tripas se mueven y nos hacen ruidos. Y la psicoperistalsis es el movimiento asociado a ese que va acompañado con traducciones de emociones que no tenemos resueltas, que están ahí, que nos están, a veces, ¿no? Nos estrujan las tripas. Entonces, la micropsicoperistalsis es una palabreja que también nos hemos sacado de la manga, pero y estamos también trabajando con otro tipo de personas, terapeutas, para desarrollar esa relación entre vísceras, emociones y manipulación osteopática, en la que podemos facilitar que la persona haga una descarga emocional, haciéndola consciente, por supuesto, verbalizándola, etcétera, y liberándose de ello. Bueno, llegamos ya a este señor que esta cara de buena gente que tiene, el Ted Dinan, que en Irlanda, en el 2013, hace un par de días, descubrió unas bacterias que las llamó así, las llamó psicobióticas, porque cuando se toman van a mejorar nuestra salud emocional y psíquica. Beneficia, por supuesto, todo lo demás. Son probióticos, puros y duros, pero hay dentro de la amplia gama de probióticos una familia que especialmente van a trabajar el aspecto de salud emocional y psíquica y cerebral. Porque favorecen que se fabriquen y se produzcan estos neurotransmisores de los que estamos hablando en mayor cantidad. Bueno, aquí esto es una tabla de cómo los mecanismos básicos de cómo funciona esto, porque básicamente están los neurotransmisores estos, están las citoquinas, que son como las moléculas del sistema inmunitario, y luego están los metabolitos, los micronutrientes que se fabrican en el intestino, que van también a alimentar a todo el cuerpo y especialmente al cerebro, ¿no? O sea que neurotransmisores, citoquinas y metabolitos son los tres colores que se generan en esa interacción en el intestino entre las bacterias y las neuronas y el epitelio intestinal y todo lo demás, y que van al cerebro. En este caso estamos enfocados nada más que en el cerebro, porque estamos haciendo algo con que le llamamos psicobiótica, que parece que solo tiene que ver con el cerebro y el intestino, pero, insisto, es todo el cuerpo. O sea, el cerebro está en todo el cuerpo, la mente y las emociones están en todo el cuerpo. Y por supuesto, esto es mucho más complejo de lo que estamos contando. Bueno, estos son factores que influyen en el intestino, pues no solo la dieta, como veis, pues el estrés, la cantidad de probióticos y prebióticos que nuestra dieta ingerimos, pues el embarazo, no solo el embarazo, sino cómo vivimos el embarazo antes de nacer, o sea, toda la historia perinatal de nuestra vida es lo que vivimos antes de nacer y cómo nacemos. Todo esto nos influye para toda la vida. Por supuesto, los antibióticos, el estilo de vida, la genética. Y luego hay una interacción ahí que hemos visto que luego nos repercute en el comportamiento, en las relaciones sociales, en cómo afrontamos el estrés de la vida, la depresión, todo esto que nos viene, pues las enfermedades, la capacidad de aprender, las ganas de la memoria, las ganas de cómo retenemos las enseñanzas de la vida. Pues si estamos todo el día viendo la tele y adormecidos, pues ya nos pueden dar enseñanzas que al final, etcétera, ¿no? Y esto es una pequeña síntesis de la que no me extiendo mucho más. Ahora vamos a hablar un poco de los psicobióticos. Oye, ¿os lo podréis creer que voy más rápido de lo que me imaginaba? Ya a lo mejor perdonar, ¿eh? Porque vamos, me va a sobrar un montón de tiempo. Esto no me ha pasado nunca. Vale, bueno, ahora os voy a hablar de los cinco, en vez de los 40 principales, que no me lo sé, pero los cinco principales. ¿Qué dicen estos científicos? Yo os pongo aquí, tenemos un microscopio de campo sináptico que coge a estas bacterias y las traduce. ¿Ves por aquí estas bacterias? Es una humanización del lactobacillus ramajosus, ¿vale? Nosotros lo vemos así, desde la visión microbiótica, pues esta es la forma que tiene. Esto está hecho por una pintora que canaliza al lactobacillus ramajosus, ¿sabes? Y lo dibuja así, y nosotros no lo creemos. Porque, oye, yo, alguien que canaliza, yo me lo creo, lo que me cuenta. Pero vistos en la foto, pues son así. Se parecen muchos, ¿eh? Luego, cada familia de estas tiene 200 cepas diferentes, que llevan ya números y letras. Y esas son las que patentan los laboratorios. Una que pillan, a ver si esta patentada, no, pues esta para nosotros, o sea, pues con esa hacen un mundo que luego nos van a vender, nos lo están vendiendo y nos lo van a vender en 5 o 6 años, ya veréis cómo aparecen, porque ya se están haciendo esos estudios que tardan 10 años en hacerse, para vendernos ya los probióticos, psicobióticos y demás, y ya entonces nosotros no podemos decir que hacemos psicobióticos, porque claro, como nosotros somos también laboratorio de complementos alimenticios, o sea, nada que ver, nosotros no, lo único que hacemos son alimentos concentrados que transmitimos a la gente, pero ya ahora que empezamos a decir psicobióticos, porque todavía no está regulado, pues dentro de unos años, cuando las farmacéuticas saquen sus psicobióticos, nosotros ya tendremos que callarnos, habrá que aprovechar este lapsus de alegalidad para poder transmitir esta enseñanza, ¿no? Bueno, pues hay unos cuantos, el lactobacillus casei, el ramajosus, que cada uno parece que está estudiado, que sirve para apoyar una incidencia en especial, ¿no? El infantis nos ayuda contra la depresión y tal, estudios, el bacillus, toda la familia de los bacillus, pero especialmente el sutilis, a mí es el que más me gusta, pues bueno, y potencian esa dopamina que necesitamos en cantidad y que si su ausencia pues nos genera la fatiga. Esto es la fatiga crónica, pues te falta dopamina. Entonces estás todo el día, no te puedes levantar de la cama. Claro, ya una cosa lleva a la otra, ¿no? Ya, ¿y para qué voy a vivir si no hago para nada? Y etcétera, etcétera. Porque la mente encima, pues todavía en vez de tenerla como para ayudarnos como instrumento de ayuda, pues la tenemos para machacarnos más, la pobre, ¿no? No sabemos dejar de pensar, no somos capaces de ser normales. Entonces, como no nos han enseñado, ¿qué vamos a hacer? Pues aprender, ¿no? Para eso está, yo creo que estáis todos en esa onda de aprendizaje. Bueno, el Acidophilus es de los, a mí de los que más me gustan, es como si lo llamamos Pepe. No, aquí en España, no el PP, que yo no hablo de política, sino, oye, ¿cómo te llamas? Pepe, Manolo. El Pepe, el Manolo, de los más comunes, y este es increíble. Este es de los que mejor pasan la barrera gástrica, o sea que estos están ya diseñados para todo. Y luego, bueno, son unos sacrificados, hacen tantas cosas. Aquí digo yo esto por decir algo, pero son la pera. Que son los que están en los yogures también, ¿eh? Así que a comer mucho yogur. ¿No os lo dice eso aquí, que hay que comer mucho yogur? De leche, ¿no? Ah, yo tampoco lo digo, pero bueno. En fin, bueno, esto es una pequeña publicidad, es la única que tengo de publicidad, de nuestro laboratorio. Nosotros ahora mismo tenemos un producto que se llama Corevir, que es el único que está en el mercado, que lleva, además de estos microorganismos, otros muchos, y lleva plantas medicinales que también apoyan esto, ¿no? Y después tenemos estos otros que tenemos por aquí, que están a punto de salir, el Happy Beer, que como su nombre indica, pues debe tener algo que ver con la alegría de vivir, el Omli, el Relax Beer, el ajo negro cúrcuma, que son, bueno, sustancias que usamos para fermentar, y con eso, y los microorganismos que les metemos, pues con unas gotitas, pues parece que mejoramos en ese aspecto. O sea, que esto es como una, dentro de lo que estamos haciendo, pues estamos enfocados en potenciar esto de la psicobiótica práctica. Es decir, por supuesto, si lo mejor que podéis hacer es fabricaros vuestros kimchis, vuestras ensaladas prensadas, vuestra kombucha, vuestro kefir de agua, ¿eh? Tomaros vuestro miso, vuestro tamari, vuestro umeboshi, en fin, haceros vuestro kimchi, todos esos fermentos de tantas tradiciones que hay en la humanidad, de milenarias, que nos van a favorecer enormemente la salud. Mejor que todo esto, lo que nosotros hacemos y lo que hacen cualquier farmacéutica o cualquier cosa. Aunque al final muchas veces lo ideal es sumar, ¿no? Y por eso nosotros pues aportamos esto, enseñamos cómo hacer esos fermentos para que los hagáis el resto de vuestra vida gratis. Y también os damos estos productos que hacemos nosotros, que están mucho más concentrados, porque os podéis beber un litro de kéfir de agua al día, pero de esto hay que tomarse 15 gotas, o 30, nada más. Entonces, bueno, estoy acabando ya, no me lo puedo creer, vamos a tener hasta tiempo de turno de preguntas. Entonces, he ido muy rápido, a lo mejor, lo siento, pero iba con la prisa de que no llegaba a tiempo. Esto simplemente es un así como un, ¿no? Nada más, no es para, no es un... Esta frase de la doctora Natasha a mí me encanta. O sea, es que me parece, ¿no? Las raíces de la salud humana se encuentran en el intestino. El ser humano es como un árbol y las raíces son la microbiota intestinal. Si un árbol tiene las raíces débiles o enfermas, no puede estar sano. En cambio, un árbol con buenas raíces siempre será un árbol sano. Algo sencillo, simple, de sentido común, porque en nuestro intestino están las raíces de nuestro cuerpo. Es que literalmente están todas esas vellosidades de las que no hemos hablado, que bueno, eso es una maravilla, todo eso que hay ahí, que dentro de esas vellosidades, imaginaros esas vellosidades que están llenas de microorganismos, es donde viven, como torres de un kilómetro de altas. Y ahí viven en cada vellosidad 1 millón de personas. Imaginaos. Y todas están conectadas, todas. De cada torre, con todas las demás torres. Y vamos, hay torres, vamos, en cada centímetro cuadrado hay 2000 vellosidades. Están todas conectadas. Nosotros tenemos ese poder también de compartir un canal con toda la humanidad. Algunos son capaces de hacerlo telepáticamente con alguna persona a distancia, tal, bueno, es un buen principio. Pero potencialmente tenemos la capacidad de estar. Esto de la internet está muy bien, los móviles, todo esto está muy bien. ¿Por qué? Porque nos enseña lo que llevamos por dentro que podemos hacer sin necesidad de ningún soporte externo. De hecho, uno de mis maestros, que fue el doctor Timothy Leary, no sé si os sonará, el creador de la psicodelia, un científico de Harvard que promulgó el LSD, el ácido lisérgico, en los años 60, y lo metieron en la cárcel unos años, luego fue asesor de la NASA. Timothy Leary, este señor decía esto, decía, primero se fabricó la máquina, el industrialismo, la máquina de vapor, y después se descubrió la anatomía. O sea, la ciencia médica va detrás. Ahora se está empezando a descubrir todo esto que estamos diciendo. Pero claro, hay un momento de dificultad, ¿no? Porque estamos en, no vamos a hablar de esto, es otra película, pero es una reflexión final. Al margen de lo que ya sabemos que está pasando y toda la crisis que hay, pero realmente la evolución tecnológica nos va a llevar en 10, 15, 20, 30 años, no más, a lo que se llama la singularidad. Y la singularidad es que las máquinas van a ser millones, miles de millones de veces más inteligentes que nosotros, la inteligencia artificial, y nosotros ya perdemos no solo el control de la evolución, sino el control de todo. Entonces, los creadores de esta inteligencia artificial, los grandes genios de esto, dicen, no uno, sino todos, han acuñado una frase como ya la dicen todos, dicen, con suerte, cuando llegue esa singularidad, nos considerarán mascotas inofensivas. Así lo dicen y siguen para adelante. Entonces, claro, tenemos poco tiempo para empezar a tomar conciencia de esto que viene, que es inmensamente más dramático y complicado que cualquier otra cosa que os imaginéis que está pasando en esta tierra. Entonces, no es un tema de debate en este momento, lo que sí quiero deciros es que nosotros dentro llevamos el universo entero. Esto ya lo dicen las tradiciones milenarias de la India, del Tíbet, las esotéricas de todas partes del mundo, dicen eso. No solo el planeta, todo el universo. Entonces, es activar ese potencial, y si en el pasado ha habido muy pocos seres iluminados que realmente han encarnado ese potencial, ahora toca activarlo en una minoría que pueda generar un punto de presión para que esto cambie, que es que esa luz baje a las células, como decía Siri Aurobindo y la madre, y esa luz de la superconciencia nos baje a las células y nuestras células se iluminen, no esto. Esto es de mentira. La iluminación aquí es como un pedo que no huele. Hoy, mañana te comes un trozo de queso, un cacho de pan y ya te está oliendo el pedo. Pero si tienes un montón de gente que la convence que tus pedos no hueles porque estás iluminado y eso parece que ya no baja, es para siempre, pues ala, te engañas tú y engañas a toda la gente que te sigue. Entonces no, es todo mucho más complejo. Y se trata de que directamente cada uno de nosotros abra ese canal y haga que descienda esa luz, porque se acabaron los maestros, se acabaron las tradiciones, va todo mucho más deprisa ya. Y ya os invito a que hagáis esa conexión interna y que os enfoquéis a esa corriente de la humanidad que viene del futuro para ayudarnos a cambiar el destino, que podamos hacer que la luz descienda y que nuestras células se limpien de todo el pasado y que nuestro cuerpo espiritual se integre con el material. Por supuesto, en ese proceso de mutación, las bacterias y los microorganismos que tenemos dentro son fundamentales y cumplen un papel imprescindible que hasta ahora las tradiciones espirituales no las han tenido en cuenta. Y ahora están desvelándose y están ahí también, pues, para ayudarnos como una técnica, un instrumento más de hacer ese salto, ¿vale? Entonces, sin ir tan lejos, bajándolo un poco más a la tierra, en lo que estamos cada uno, yo os animo a que, insisto, empecéis a introducir en vuestra dieta los alimentos fermentados, que es el primer paso, y que cuando estéis fabricando esos alimentos, que no vais a encontrar en ningún lado tan ricos como los que podéis hacer en casa, y por supuesto muchos de ellos ni siquiera se venden, pues comunicaros con esos microorganismos, comunicaros con ellos como si fueran personas, gente pequeña, que tienen conciencia y tienen capacidad por ese campo que genera de compartir con vosotros y de interactuar. Ya para terminar, os voy a proponer un ejercicio práctico, que es la forma en la que nosotros bendecimos los alimentos en la microbiótica, que somos una secta, no somos peligrosos, porque para empezar lo decimos, somos un grupo, o sea, vosotros también podéis ser microbióticos, es decir, podéis ser vivers, que decimos ahora, como ayer tuvimos una presentación de nuestro proyecto, y decimos, somos viver, y juntos fermentando la vida, es como el eslogan, ¿no? Juntos fermentando la vida, porque la vida es fermentación, una mujer embarazada, un garbanzo germinado, un bosque cuando llueve y pasas por él después de que ha llovido. Eso es la fermentación, es la vida. La vida es fermentación. Entonces, juntos, fermentando la vida, somos una levadura, unos microorganismos con superpoderes de regenerar todo lo que tocamos y por allá por donde vamos, vamos limpiando, vamos sanando, vamos creando luz y nosotros mismos también nos sumamos en esa corriente para no bajar de ahí y expandir ese mensaje que no es verbal, es energético, físico, es nutrición, es comida y es dar un ejemplo con nuestra vida. Entonces, este ejercicio que os voy a enseñar, como os digo, es la manera en que es un poco, en fin, lúdico, ¿eh? No os creáis del todo, porque nosotros no nos gustan las estructuras y la única pequeña estructura que tenemos es un pequeño laboratorio artesanal de productos simbióticos que vendemos así legalmente, por supuesto, en cualquier herbolario, por internet o lo que sea, pero que no queremos saber nada de nada más, ¿no? Pero, permitirme esta broma, entre comillas. Entonces, vamos a hacer un pequeño rito que al principio se hace con toda la estructura ritual, después la puedes hacer sin estructura, lo puedes hacer de cualquier manera, ¿vale? Así que os pido que hagáis lo que yo voy a hacer, ponéis las manos aquí, en este caso no os vais a hacer reiki o tal, que también está muy bien, sino que además vais a comunicaros con vuestras manos, con ese mundo, esa conciencia microbiótica que llevamos dentro y que apenas tomamos conciencia de ella en nuestra vida cotidiana. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, llevamos el aire al vientre, si podemos hacemos el silencio interior, tomamos conciencia de lo que sentimos, nos sentimos bien, transmitimos ese amor, ese estar bien a nuestra conciencia microbiana del intestino. Ese agradecimiento, podemos hablar con ellas, como hablamos con Dios, el que hable con Dios y rece, pues puede también hablar con sus bacterias, o simplemente con su conciencia superior. Y ya podéis tener un diálogo que queráis. En este caso yo voy a atreverme a ser portavoz de todas vosotras y voy a dar simplemente las gracias a la gran bacteria universal que ha creado a todas las bacterias que nos han creado a nosotros, que somos ella también, y le pedimos protección, ayuda, le damos las gracias y esperamos que podamos en el futuro caminar en unión consciente hacia ella, que es la vida, y a través de nuestra alimentación también ser más consciente de lo que comemos, que mejora la calidad de vida de nuestras bacterias, que al final son las que nos van a dar la alegría de vivir. Amén. Esto lo podéis hacer cuando vais a comer, nada más, un gesto así y ya está, ¿no? O podéis sentaros ahí, hacer 23 ohms y luego no sé qué, y estaros 3 minutos diciendo lo que queráis y que encima estén la gente mirando y dice, mira qué espiritual es que está rezando antes de comer y tal. O lo podéis hacer en voz alta, hacer lo que queráis, pero el gesto este de reflejo condicionado, al principio de hacerlo muchas veces, fíjate, si os lleváis de aquí eso hecho, solo aprender que cada vez que vais a comer, ponéis las manos así, hacéis 2 respiraciones, os conectáis con ellas, y a comer. Y ya ellas lo ven de otra manera. Ya dicen, ah, mira, ahora ya saben que existimos. Nosotros le amamos igual. Le amamos igual, pero ahora él nos ama. Y se ponen más contentas. Eso es el amor. Fíjate. Ellas nos aman aunque nosotros no les amemos. ¿Eh? Y están ahí dándonos, y nosotros las castigamos, las machacamos, las maltratamos. Vamos a crear una asociación de amigos de las bacterias, de protección de las bacterias, porque realmente no puede ser. O sea, me parece muy bien, ya están los animalistas, los de tal, pero faltan las bacterias. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias. Bueno, gracias. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, todavía, creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos tiempo, así que adelante. Pues es que habías comentado lo de que había una capa, no sé qué, que era de metales, fundamentalmente de qué son esas capas que se forman y luego cómo se pueden eliminar. Si es que es una ejemplo. Esa es una capa como un biofilm. Todos tenemos en el intestino una mucosa intestinal, natural, necesaria. Pero luego, sobre esa mucosa se crea otra capa, que es oscura, densa y que está formada por todos los tóxicos que el intestino no es capaz de digerir y eliminar. Y ahí los metales pesados son cuantitativamente nada, lo mínimo, porque es que con una millonésima de gramo de plomo, de mercurio, de cadmio, de cromo o de amianto, está generando una capacidad de toxemia brutal. O sea que no necesitamos, con unos gramitos que tengamos dispersos en ese kilo y medio de capa asquerosa que llevamos dentro, ya bastante, con unos gramitos de 15 o 20 metales pesados. Suficiente, pero luego hay muchos más tóxicos de los plásticos. Ten en cuenta que cada vez que respiras hay licra, se ha descubierto hace poco que la licra de la ropa es una de las principales causas de cáncer. Y la licra ya está difuminada desde la cima del Himalaya hasta la Antártida, en todas partes. Como la licra, o sea, hay miles de plásticos, de microporos, o sea, de micropartículas de plásticos disueltas ya en el agua, en el aire, por todos los lados, no solo trozos grandes, que eso te lo comes, y los tóxicos de químicos, aditivos de alimentos, en el agua, el aire, todo eso hay que limpiarlo. Oye, ahora no te puedo explicar. ¿Perdón? Los perfumes también, claro. Perfumes, el mundo de la cosmética es complicado. Es una de las principales causas de toxemia y especialmente en las mujeres, con esas cremas que os dais y tantas cosas que os ponéis, que cuanto más barato, peor, ¿no? A veces no hace falta que sea caro para ser bueno, pero lo importante es ir a una nutricosmética, ir a una cosmética natural, que sin parabenes y sin un montón de productos tóxicos derivados del petróleo, que son los que nos estamos metiendo por la piel, que ingerimos más cantidad de agua por la piel que por la boca. Hay gente, yo he conocido a algunas personas que no bebían y no comían, de un año o dos años, y dice, ¿cómo que no bebes? Claro que estás bebiendo, aprendes a beber de aquí, pues no necesitas beber de aquí. Pero vamos, eso no digo yo, no animo a nadie a hacerlo, pero por la piel es la principal boca que tenemos, ¿no? Sí, quería preguntarlo. ¿Qué alimentos o qué fermentos podemos hacer en casa? Tú has dicho que favorecen toda la bacteria intestinal. Bueno, podemos hacer verduras prensadas, chucrut, kimchis, os los he citado. O sea, hay alimentos fermentados sólidos y hay alimentos fermentados líquidos. Y lo ideal es aprender a hacer alimentos sólidos y alimentos líquidos. Y tener, por otro lado, otros alimentos fermentados que son muy difíciles de hacer, como el miso, por ejemplo, que es uno de los reyes de todos los fermentados del mundo, que yo os recomiendo que toméis todos los días una cucharada sopera de miso no pasteurizado y ecológico, ¿vale? Que lo compráis que sea ecológico y no pasteurizado. Porque si está pasteurizado, el calor va a matar toda la vida que tiene el miso, que también va a estar muy bien, va a tener muchas propiedades nutricionales, pero no tiene los microorganismos que lleva, ¿no? Ahora es una pregunta compleja para explicarte en dos minutos, pero vamos, yo lo que te invito es que vengas a alguno de nuestros talleres. Tenéis Una web micro. Mira, os voy a dar mi correo, microviver.com, perdón, microviver@gmail.com. Microviver, con V las dos, @gmail.com. Con V las dos, he dicho. Microviver con V las dos, @gmail.com. Si queréis información de los talleres que damos, pues nos escribís y cuando hagamos alguno, pues os avisamos. O si entráis en la web de microbiótica.es, microbiótica.es, ahí solemos, y en el Facebook de Microbiótica Microviver, ponéis en el Facebook Microviver, pues ahí veréis los talleres que damos y demás. Hay dos libros aquí en la entrada, Nutrición Simbiótica, Microbiótica, que amplían toda esta información. También hay recetas en esta, y bueno, hay muchos tutoriales en YouTube de mucha gente que hablan de todo esto. Hay una web también nuestra que se llama nutribiota.net, nutribiota.net, que es de mi compañero, de Ander, que lleva 20 años, probablemente es la web con más información de alimentos fermentados en lengua castellana del mundo. Entonces ahí tenéis todo lo que os podáis imaginar, todas las recetas, hay foros, hay de todo. ¿El qué? Estos son microorganismos efectivos, se llaman EM, que estos los inventó, entre comillas, los creó un japonés que era catedrático ahí en Okinawa, que se llamaba Teruo Higa, y este señor pues accidentalmente descubrió este cóctel de microorganismos maravillosos, los empezó a aplicar al campo, los empezó a aplicar a las aguas, al aire, a la polución, a todo, al hábitat, y con esto pues se pueden limpiar prácticamente todo en casa. Lo que pasa es que un bote te cuesta, el problema es que un bote te cuesta 10, 15 euros y te dura un año. Entonces, claro, no es negocio, ¿quién se pone a vender eso? Es complicado. Nosotros lo hemos vendido alguna vez, más por dar un servicio, y luego también pues los compañeros aquí de EMO, que han tenido ayer una charla, creo que también venden este tipo de productos con sus variantes, sus recetas particulares. O sea, todo esto es una gama que empieza ahora, que lleva 15, 20 o 30 años, poco a poco, lentamente, generándose en el mundo, y que ojalá de una vez en España proliferen. EM. Microorganismos efectivos, creo que se dice en inglés algo así. Esto se echa nada, unas gotitas en un litro de agua o un tal, y esto pues lo fumigas todo, te es tu desodorante, te limpias la cocina, los cristales, la grasa de la cocina, en el suelo, todo. Vas con una mochila fumigando toda la casa, las cortinas, las paredes, y todo eso va generando una onda de forma, de vitalidad, de vida, en fin. Por internet se pueden comprar, y también tenéis los de EMO, de José Net, que ayer ha dado una charla aquí. Por favor. Nutribiota.net. Por favor, referente al miso, yo me tomo una sopita de miso, de verduras, de un caldito de verduras, pero me pongo muy poco miso. Además de en esa sopa, ¿puedo incrementarlo en un puré, en una crema o en algo? Porque le he escuchado decir que hay que tomar una cucharada sopera. No, perdón, no. Yo tomo una cucharada sopera. Cada persona tiene que encontrar su dosis. Yo es que soy muy bruto y digo, por si acaso. Ah. Más vale que sobre que no que falte, ¿vale? Pero yo entiendo que con una cucharadita de más café, pequeña o de café, pues si a usted le va bien con esto, pues no, ya pero está. Bueno, si es, se puede poner en otra cosa que no sea la sopa. Se puede poner, como puedes hacer sitio. Lo que quieras con ello, claro. Bien. Muchas gracias. Ah. Si te gusta, ¿el qué te refieres? ¿Al miso o a esto? El miso, si te gusta así tal cual. No. No, te puedes hacer con un poco de una salsa, con un aguacate, puedes hacer miles de cosas. Lo que pasa es que, claro, en agua caliente, y por supuesto nunca se os ocurra hervirlo, ¿no? Pero cuando os retiráis en agua caliente es como mejor, tradicionalmente, como mejor está, más rico está, más mejor se asimila, etcétera, ¿no? Me preguntan por aquí acerca de si hay talleres, cómo se puede... Informes un poco sobre eso, sobre los... Pues ya os he dicho, tenemos dos Facebook, micro, y que os animo además que os hagáis amigos, porque no somos casi nadie, somos muy poquitos. Y oye, pues si vamos sumando, pues así podemos llegar a más gente. Entonces, porque no tenemos tiempo ni sabemos hacer esas cosas que hay que hacer para posicionarse en los buscadores, en los servidores. Entonces, pues bueno, pues estamos así. Entonces, Facebook de microbiótica y microviver, ¿vale? Y luego están las webs de microviver y de microbiótica. Pues si vosotros ponéis en internet microbiótica, microviver, os salen las webs. Y entráis en Facebook y ponéis lo mismo y os salen. Y ahí pues vamos teniendo comunicación de los talleres, de las actividades. A veces se nos olvida ponerlo, fíjate cómo estamos, tan ocupados que... Bueno, va creciendo. Una cosa que quiero animar, si conocéis a gente o sois alguno de ellos, o alguien que nos oiga, si alguna vez esto se difunde en las redes, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas o profesionales de la salud que estén interesados en profundizar en esta nueva rama que llamamos psicobiótica, me encantaría que os pusierais en contacto con nosotros, porque estamos intentando crear un pequeño grupo de estudio, de trabajo, de contraste, para que toda esta visión pueda llegar a los profesionales de la salud, que son los más adecuados para tratar los problemas emocionales y psíquicos que tiene la gente cuando los tiene, van a estas personas. Entonces, como sabemos que tenemos instrumentos muy eficaces para ayudar a la gente, sin efectos secundarios, a poderse mejorar, nos gustaría transmitir esta información a la gente, a los profesionales de la salud que le interese aprender de esto. No tenemos ni idea. Si quieres organizarlo tú, yo cuando alguien me organiza un taller, lo doy. Aquí en Madrid acabamos de hacer uno, pero ya no sabemos cuándo haremos más. De todas formas, como somos tres en España que ahora mismo hacemos estos talleres, y uno de ellos es nuestro distribuidor y terapeuta en Madrid, que a veces los hace, si os interesa, pues yo os he dicho mi correo, podéis comunicaros con nosotros o podéis de vez en cuando entrar en los Facebook y tal, a ver si hay alguno, y así pues podemos estar. Mario Sánchez Écija es nuestro hombre en Madrid. Dime. Yo quería saber cómo nos ponemos en contacto con vosotros, los profesionales de la salud. Pues en mi correo, microviver@gmail.com. Vale. Pero eso es muy fácil. ¿Cuáles son las emociones que te hacen sentir bien y que te dan alegría de vivir? ¿Y cuáles son las que te estrujan y te fastidian y te... No, la luz y la oscuridad, ya sabes, de sobra. Pero lo que pasa es que una, pues si nos jugamos a decir alegría, tristeza, miedo, pues empoderamiento, ¿sabes? Agresividad, odio, amor. Ya puedes, te pones a jugar y ya tú misma haces las parejas. Perdona, respetar por favor, si es posible, el turno de palabras. Si está, ¿no? Que yo entiendo que has dicho que los fermentados son muy buenos, entonces yo voy al supermercado y de fermentado se me ocurre comprar el chucrut que venden, ¿no? ¿Y qué más? Eso es excipiente. ¿Qué más puedo comprar? Eso es fibra. No, eso es, perdona. En un supermercado no vas a encontrar ningún chucrut vivo. Están todos pasteurizados, incluso la mayoría de los que te encuentras en un herbolario. Tienes que mirar la etiqueta y que diga no pasteurizado o sin pasteurizar, porque si no lo dice, está pasteurizado. Y el 90% está pasteurizado. Está bien que comas eso, mejor que nada, pero lo ideal es que lo hagas tú, que es facilísimo de hacer. El chucrut, ¿qué más cosas hay fermentadas que puedan vender? Pues que puedan vender, pues así de eso que tú buscas, pues tendrías que irte a alguna tienda especial de comida japonesa o coreana para comprar, por ejemplo, el kimchi. O alemana. Bueno, es que los alemanes y todos los son, no sé por qué, son tan cuadriculados, tienen cosas buenas, pero son, y no tienen imaginación, chucrut. Y se acabó. Y no le saques de ahí. Y, pero bueno, con la cantidad de cosas que puedes hacer, que nosotros, ¿sabes? Pues solo no, chucrut y no le sacas de ahí. Pues vale, pues chucrut, que está muy bien, ¿eh? Chucrut está muy bien. Buenos días. Los suplementos vitamínicos convenientes, necesarios, innecesarios. Todos, todos. Bueno, básicamente necesitamos grasas esenciales insaturadas y polisaturadas, que son las de los vegetales y las del omega 3, que son las que nos faltan, y luego pues el complejo B de vitaminas, sobre todo pues eso, la C, que andamos siempre escasos, porque es la mayor, la D3 no ni te cuento porque tenemos poco sol, aprovechemos el sol. Y minerales, pues todos. Lo mejor es tomar agua de mar, plasma marino, que el agua de mar es una cosa y el plasma marino es otra. El agua del plasma marino está filtrado en vórtices de agua por donde hay fitoplancton. Y eso hay una gente en España, que son los únicos que lo hacen, que son aguas de Ibiza y Formentera. Te venden un litro de agua de plasma marino por 7-8 euros y eso te puede durar un mes. Y te tomas 10 mililitros diluido en agua. Ahí tienes... O las algas, fundamentales también. Ahí tienes todos los minerales que necesitamos, porque andamos muy bajos de capacidad bioeléctrica, biofotónica, de luz, porque nos faltan minerales. Y hay que incorporar esos minerales, y lo ideal es a través de los alimentos, de este tipo de suplementos que puedes tener combinándolo con los alimentos que tú normalmente comes. Sí, yo tenía una duda. ¿Problemas de piel internos están relacionados con los mal funcionamiento de los intestinos? Por supuesto. Todo está comunicado con los intestinos, todo, todo, completamente todo. El problema de piel es una inflamación intestinal de base y a partir de ahí sistema inmune, y te sale por la piel, te puede salir por otro lado. Entonces es limpiar el intestino, regenerar el intestino, y eso pues tiene muchas posibilidades de que, claro, luego puedes trabajar con cosas sintomáticas, ¿no? Apoyarte en algo, pues algún tipo de cremas y estas cosas que también ayudan. Nosotros estamos haciendo una crema maravillosa, pero no puedo hablar de ella todavía porque no está legalizada, que es espectacular, que funciona más que para la piel, para problemas de artrosis y todo este tipo de problemas, ¿no? De reumas y de lesiones, que hemos visto que funciona muy bien, pero a ver algún día que podamos comercializarlo legalmente, ¿no? Perdona. Hace poco un amigo me decía que había estado en Brasil y que estaba tomando plantas que algunas tribus llaman sagradas. ¿Tiene algo que ver esto con esto? No tiene nada que ver. Sí, como suena psico, eso sería más psiconáutico o psicotrópico, ¿no? Más que psicobiótico, pero parecen similares. Hombre, yo soy testigo de que algunos, si te pasas de la dosis en algún momento con estos productos, puedes tener un estado acrecentado de conciencia importante, pero más relacionado con la alegría de vivir o con la conexión con la gran bacteria universal. Pero bueno, el mundo de las plantas onteógenas es un mundo que nosotros no tocamos a ese nivel, aunque por jugar pues hemos experimentado fermentar algunas de estas plantas para ver qué pasaba, y efectivamente se potencian mucho sus efectos. La fermentación lo potencia todo porque hace que puedas digerir ya, y hacer biodisponible mucho más cualquier sustancia que te vayas a tomar, porque ya hay una digestión previa que has hecho con la fermentación. Por favor, has hablado del kéfir con agua. ¿Entendido bien? El kéfir con agua, ¿has hablado algo? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿En vez de leche, agua? No. El kéfir de leche necesita leche. Aunque hay gente que investiga en todo el mundo, y aquí alguna persona que lo está haciendo, que es difícil de conseguir que los inóculos, los gránulos del kéfir de leche, puedas fermentarlo con otro tipo de leches vegetales, es muy difícil. Porque absorben, viven de la lactosa, especialmente. Pero el kéfir de agua son unos tíbicos, son unos gránulos que viven del agua y del azúcar. Y necesitas esos granos, esos kéfir, es muy sencillo de hacer, lo más fácil del mundo de hacer. Lo que pasa es que es parecido al kéfir de leche porque va creciendo mucho y tienes un problema que no sabes qué hacer con ello, te los puedes comer, cosa que con el kéfir de leche es más complicado, o los regalas. Son unos gránulos que cuando tú tienes esos granos le echas agua, le echas azúcar, limón y no sé qué, y a los tres días ya tienes una bebida maravillosa. Bueno, también. Bien, si te sale así bien, estupendo. Bien, fantástico. Muy bien. ¿Y el kéfir Todo lo que es derivado de la leche, yo no lo recomiendo, porque no lo asimilamos bien, pero lo único que podemos asimilar que nos perjudica mucho menos es todo lo que es leche fermentada. Kéfir o quesos o yogures, que ojalá los hiciéramos nosotros, porque si no tienes que ir a lo industrial y lo industrial ya está pasteurizado, con lo cual es complicado que eso que vas a tomar supuestamente fermentado de la leche sea de verdad, porque no está vivo de verdad. Entonces, es mejor ir a los fermentados vegetales, porque estas bacterias que os digo yo, que son las que tienen superpoderes, son principalmente de las familias acidolácticas, que se llaman, ¿no? Las bacterias acidolácticas que no provienen de la leche. Lo que pasa es que el primero que las descubrió en la leche. Pero una col tiene 100 veces más riqueza, poder y variedad de bacterias acidolácticas que un litro de leche, por ejemplo. Esas son las que molan, especialmente. Esos son microhongos, son mohos, microhongos que se les inocula en el queso y entonces genera, en este caso es el Penicillus roqueforti o alguno de estos, que son los que terminan generando el queso famoso azul o roquefort o de Cabrales, ya en cada zona. Luego, si le metes los gusanitos, como hacen los de Cabrales, que ya no los venden con los gusanos, pero claro, ves un queso lleno de gusanos y dices, qué asco, ¿no? Pues eso es una exquisitez que el que, quiero decir, para el que le gustan esos quesos, que no se vende y te lo tienen que dar bajo el brazo, así bajo la alfombra, porque ya no se puede, sanidad no te los permite, ¿no? Vamos a ir terminando ya, una última pregunta por aquí. Mira, quería hacerte una información, solo hacerte una información, como has hablado muy bien de las algas, del plasma marino, de todo eso, decirte que, no sé si sabes que hay una empresa en Cádiz, que yo estuve en una charla que comercializa el plancton marino, lo decanta, incluso hablaban de algún restaurante en Madrid que ya hacen platos con el plancton marino. ¿Qué? Sí, sí. Hay otra empresa en Aragón que también fabrica plancton marino, curiosamente. Sí, el plancton marino está bien. A ver, yo lo veo, no lo veo necesario, primero porque es carísimo y segundo porque es algo que no necesitamos realmente, pero es un gran superalimento y está bien. Si quieres tener colección, metes al plancton marino también, pero hombre, ten el wakame, la kombu, la nori, la dulce, el musgo de Irlanda, ten esas algas que son las de andar por casa, que son baratas y que lo tienen todo, y si ya quieres tener más cromos, pues coges y compras el plancton marino, el cochayuyo, y luego vas a las dulces, la espirulina, la clorela, etcétera, que también son muy necesarias. La última de las últimas, sí. Quisiera saber, para hacer una limpieza en un ayuno, ¿qué es lo que se debería tomar algo? Porque habrá que tomar líquidos y luego, después del ayuno, empezar a... Yo, personalmente, el ayuno no lo recomiendo, no soy especialista en ayuno, y lo que suelo recomendar es el microayuno, porque el ayuno es algo, son palabras mayores. Entonces, ahí tienes que ir a un especialista que tenga experiencia y que te recomienda. Hay mucha información, mucha gente que sabe. Lo que nosotros recomendamos en nuestro libro y en general en nuestros protocolos es el microayuno, que es dejar que el estómago y el sistema descanse entre 12 y 20 horas diarias de la ingesta de alimentos. Si tú cenas a las 8 de la tarde y desayunas sólido a la 1 de mediodía, puedes vivir así, haciendo eso todos los días. Y el metabolismo se está limpiando poco a poco. Cada vez que tienes sensación de hambre y aguantas una hora, dos, cinco, esa sensación es el momento en el que las células están fagocitando sus propias toxinas y sus propios residuos porque no tienen nutrientes. Y entonces está haciendo una limpieza celular. Si tienes un cáncer y eso lo haces para toda la vida, es fácil que con eso y otras muchas cosas puedas mejorar. Si estás sano y lo que quieres es limpiarte, pues lo haces una vez a la semana. Lo que pasa es que lo que a mí me ha pasado es que yo lo empecé a hacer, a ver cómo era eso, claro, no voy a hablar de algo que no hago yo, y al final el cuerpo lo integra, le gusta tanto que yo ya es que me cuesta trabajo comer algo sólido si no dejo descansar 12 horas el cuerpo. Y entonces ya lo integras como una rutina. Hombre, no todos los días igual, pero a lo mejor en vez de ser 18 horas son 12, pero lo ideal es cenar antes de las 9 y comer sólido después de las 12. ¿Qué alimento después de pasar un tiempo es conveniente? Yo no te voy a hablar del ayuno, ya te he dicho. Yo te estoy hablando del microayuno. Después de cuando empiezas o sea, puedes tomar frutas, puedes tomar lo que tu hábito, lo que quieras tomar. Después ya es tu dieta. Nosotros no hablamos de dietas, no entramos en ningún tipo de dieta. Estamos hablando de otra base, ¿me entiendes? De la relación que estableces con tu microbiota intestinal y, por supuesto, los alimentos que le perjudican, los lácteos, los dulces, las harinas refinadas, en general casi todos los alimentos que tienen gluten, lo que ya sabemos que nos perjudica a nosotros, a ellas también. Sí, líquidos conviene tomar. Yo me tomo cinco desayunos. Por ejemplo, yo empiezo por la mañana y me tomo un vasito de agua con unas gotitas de alguno de mis productos microbiver. Pum, pum, pum. Si estoy, por ejemplo, para otoño, pues el San Viver, porque potencia el sistema inmune. Si es otro, si tengo un problema, lo que sea, o estoy un poco deprimido, pues el Happy Beer, lo que sea. Y luego, 15 minutos o 20 después, pues mi zumo de limón con cúrcuma y jengibre, no sé qué, le meto otras cositas por ahí si pillo, con aloe cuando tengo, tal. Media hora después, un té. Un té verde con un poco de stevia, tal. Una hora después, un batido. O tres horas después. De abeja. El polen de abeja está muy bien, el problema es que solo asimilas un 5%. Porque las abejas recubren con una película que se llama exina para protegerlo, cada grano de polen, y el estómago eso no puede con ello. Y entonces, como lo comes, lo sueltas. Entonces tiene que estar el polen abierto para que te nutra de verdad. No, los granos de polen son microscópicos. Tú cuando ves un grano de polen, hay miles de granos de polen metidos ahí, en cada grano que ves. Nosotros hacemos un producto que se llama Vitalvir, que es los fermentos de la colmena, de la miel y el polen, que al fermentar se abre y entonces la exina se desprende como una nata asquerosa arriba, que es pegajosa, que lo que toca ya lo tienes que tirar, porque no hay quien lo limpie, y queda el polen abierto. Y entonces puedes... Bueno, perdón, este amigo sí, viene a veces a vernos al laboratorio y nos ayuda y bueno, se puede... Y es capaz de limpiar el colador con el que hemos usado, que lo es limpiar y tirar. Yo cojo, lo limpio y lo tiro. Y él coge una hora y media, dos, pues como es un reciclador de toda la vida, pues termina limpiando el colador. Luis Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.